Luego, 99. Nudo 13. No basta haber nacido para estar vivo. Estar vivo es empujar la membrana. Sin embargo, ningún conocimiento nos hará sentir lo que sienten las flores cuando se alimentan de la tierra. Esa es belleza que ignoramos, conocimiento que no tendremos. El polen de las margaritas atravesando la luz en la mañana. Nos quedaremos con nuestra mirada sapiens, tratando de descifrar esos momentos para conocerlos, pero eso jamás será sabido. Teoría y práctica conviven en tan enorme distancia, y esa será teoría que no podremos aplicar. Muy bien, ahí está un poco un fragmento de este universo poético que nos encontramos el día de hoy sin querer, así como suceden las cosas aquí en la calle, en el café de los enanos del Tapanco, asiduos, por cierto, al cafecín, ¿no? Ya es como un clásico. Lo que pasa es que ya hemos generado cierta hermandad aquí con los enanos, porque bueno, nosotros somos un proyecto independiente, Verso Destierro es algo que promueve poesía y se hace con desde su autogestión, su autonomía, ¿no? Más que independencia, nos hemos planteado como un proyecto autogestivo, autónomo, perdón. Y ese ha sido el planteamiento, y bueno, creo que coincidimos mucho con el Tapán con eso. Ellos también mantienen esos márgenes. Bueno, pues los invitamos, ¿no? También a los enanos del Tapanco, pero también a que se den una vuelta aquí. Igual se encuentran Andrés Cisneros ofreciéndoles su libro Vitrina de Últimas Cenas, como él dijo, acabado de salir del horno. Así que pues ya tenemos aquí una propuesta, no solo de lugar de esparcimiento y buen café, sino también de poesía, ¿no? Entonces, pues nos vemos en la próxima y pues gracias, Andrés. No, gracias a ti. Muy bien. 99. Okay.